recibiendo del otro lado del teléfono a Bettina Sánchez, que es integrante de esta banda que veníamos escuchando, Nameless, que es una banda que está cumpliendo 20 años en el ámbito del rock, del metal, y bueno, ella nos va a poder contar más detalles también de los estilos que han ido transitando a lo largo de estas dos décadas. Y que tiene además una invitación muy especial para festejar estos 20 años de los que vamos a estar hablando. Bettina, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto conversar contigo, y ya hemos conversado con ustedes en alguna otra oportunidad, pero no está de más hacer un repaso para aquel que todavía no conozca a Nameless, de cómo surgió la banda hace 20 años ya. Sí, por supuesto, esto ya ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Como siempre, las bandas por lo general nacen de grupos de amigos. En unos inicios, a veces sin mucho plan, de más allá del hacer música y del amor a la música que le tenemos. Pero bueno, allá en el verano del 2005 decidimos juntarnos con una meta un poquito más profesional, y dijimos, bueno, vamos a hacer esto que tanto nos gusta de una manera más pro, más correcta, y empezó a crecer Nameless. Hoy ya tenemos 20 años, ya tenemos 7 discos editados, y un camino con un montón de experiencias y cosas para contar. Muy bien, y tuvo lugar, si no me equivoco, por la zona de la ciudad de la costa, ¿puede ser? Sí, exactamente, sí. Actualmente incluso los 4 integrantes de Nameless somos todos de Ciudad de la Costa, sí. Muy bien, y a partir de allí se empezó a desarrollar el proyecto y alcanzando, digamos... Sí, de a poco, viste, como todos, con muchos errores, mucho aprendizaje, empezamos los procesos de ver cómo es un estudio, de ver con quién se puede grabar, de estudiar mucho, porque en el camino estudias mucho, aprendes mucho con otras bandas, con otros amigos, incluso lo mucho que hemos aprendido también de bandas referentes de nuestro estilo, de bandas referentes de Uruguay. Tuvimos la oportunidad de hacer un disco muy lindo que fue el anterior a este que estamos presentando, que lo hicimos en homenaje a la música uruguaya, y compartimos con una cantidad impresionante de artistas, haciendo también un homenaje a su propia música, y ellos, otros artistas a su vez, también cantando o tocando con nosotros. Y en ese camino de años y de compartir y todo, hemos pasado por una cantidad de teatros, de shows, de festivales, por ejemplo, del Durazno Rock, del Canelones Suena Bien, de estas cosas multitudinarias que hemos tenido la oportunidad de participar, y han sido, la verdad, que de las mejores experiencias musicales. Muy bien. ¿Qué referencias tienen ustedes a nivel nacional y también a nivel internacional, digamos, que pueda ser? Porque obviamente siempre hay una gran... cuota de originalidad, ¿no?, en cada proyecto, como en el de ustedes, pero las influencias que puedan haber, las referencias que hay, también son parte, ¿no?, del propio proceso creativo. Sí, sin duda. Mira, ya desde los inicios, Nameless se pintó como una banda que es un estilo que hacen los gustos de los 4 integrantes, ¿no? Porque no fue una dictadura, decir, bueno, acá se va a hacer rock. Eso es importante, roll, ¿no? Que a todos los que estén, los que están tocando, les guste. Exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nuestro bajista, que se llama Juan, a él le gusta el rock y el metal extremo, que tiene sus gustos en bandas muy saladas. Después tenemos un guitarrista que le gusta más el metalcore, dentro del rock y el metalcore. A mí particularmente me gusta más la beta del rock y pop, o el rock viejo, el soul, por ejemplo. Sí. Entonces cada uno va poniendo su granito de arena, y es lo que hace la totalidad de Nameless. En el caso de bandas internacionales, podíamos... Siempre citamos bandas que nos gustan particularmente a nosotros y a cada uno con su estilo, ¿no? Pero puede ser Lacuna Coil, Evanescence, Killswitch Engage, Korn, Disturbed, todo ese tipo de, de bandas que nos gustan a todos hacen como la mezcla actual de lo que es Nameless. Son entonces cuatro integrantes, Betina. Cuatro integrantes, es correcto. Perfecto. El power trio, digamos, y la voz. Efectivamente, sí, tenemos a Juan en el bajo, a Martín en la guitarra y composición, también productor de Nameless, a Leo en la batería, y a cada quien les habla, que estamos en las voces y en desorden general. ¿Y el proceso de creación, de composición, cómo es? ¿También es colectivo, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista de las letras? Sí, en realidad está bastante centralizado en Martín, que es, digamos, el inicio creador. A partir de allí, él trae una melodía, un riff de la guitarra, todo se trabaja en ensayo, claro, directamente, y ahí cada uno va poniendo el resto, lo que le falta. Entre él y yo trabajamos todo lo que es la parte de la lírica. Él escribe a veces de manera muy cruda, entonces yo ahí es cuando entro y le desordeno las cosas para poder cantarlo mejor, claro, pero es un proceso creativo en conjunto, sí. Muy bien. Y a nivel general en Uruguay, el ambiente del rock, así digamos, más pesado, el metal, ¿cómo es actualmente ese espacio? ¿Qué nivel para desarrollarse tienen las bandas? Tanto las bandas como ustedes, que ya tienen su trayectoria, como grupos nuevos incluso que puedan surgir. ¿Qué panorama hay en Uruguay hoy en torno a eso? Mira, yo siempre he dicho y le tengo mucha fe al público que le gusta el rock y el metal, porque es un público muy fiel. Es un público que si te gusta este tipo de música, sí, te va a seguir gustando siempre. Es como, bueno, ahora se ha hecho muy popular con todo esto de que falleció Ozzy Osbourne, una cantidad de gente que salió diciendo, pa, qué bueno que estaba esto, una cantidad de gente a tu alrededor viendo lo que dejaron grandes, grandes bandas, referentes, lo que nos han dejado como legado dentro del rock y del metal también, ¿no? Todos los mismos artistas saliendo a decir, vos, qué bueno lo que hizo esta banda, qué grande, que incluso las referencias propias de lo que tenía Ozzy mismo en sus inicios. Entonces, creo firmemente que a la gente que le gusta este tipo de música es un público que es muy fiel. Es como que siempre permanece ahí. En el caso de Nameless, en el caso de, por ejemplo, bandas que dentro del rock, en todos sus géneros acá en Uruguay, por ejemplo, Raitor es una banda con la que hemos compartido muchas veces, que está muy muy posicionada en Uruguay a nivel de metal, y después, bueno, tenés, no sé, por ejemplo, Trotsky, dice que también ya es otro tipo de rock, pero también son bandas que tienen unos públicos que son muy fieles y muy muy copados. Creo que eso está muy bueno. Y trasciende generaciones esto de la movida que hay a nivel del metal y el rock pesado, porque a veces se puede pensar que solo para una franja etaria en particular, pero mira, hay de todos los extremos, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí, creo que, bueno, nuestro evento ahora, el próximo que vamos a realizar, es un evento todo público, sí, que ya nos ha pasado en varias oportunidades, que nos hemos encontrado con una beta infantil muy linda. Mira, de nuestros propios seguidores que traen a sus hijos al show, y sus hijos quedan copados con nosotros, y terminan el año pasado, en el pasado Rock and Metal Day, estuvimos en el escenario una nena de 3 años cantando con nosotros. Qué lo cual fue maravilloso ver ese tipo, claro, de cosas, ese tipo de seguimiento, y que pasar de los años sigue y que se va a seguir a la próxima generación, y para nosotros es un gusto tremendo, obviamente. Y de los muy veteranos también, ¿no? Porque de los orígenes, digamos, de todo esto, hay que remontarse, exacto, bastante lejos, y ha quedado. Esa sí, claro, por supuesto. Sí. Sin duda. Y siguen agitando. Por supuesto, que nunca se pierda. Bueno, Betina, ¿tienen ustedes entonces esta invitación que están haciendo para el próximo 9 de agosto a las 8:30 en Sala Zitarrosa, ¿verdad? Van a tener varios invitados, ya están anunciándolo también. Sí, el Rock and Metal Day es una un festival que inició en Aimbres hace más de 15 años y ha venido creciendo de una manera exponencial, lo cual es muy lindo ver todo este proceso. En esta oportunidad tenemos 17, 18 mujeres arriba del escenario, las cuales van a estar compartiendo obviamente con nosotros, que son de géneros, tanto del rock como del metal, como también de otros géneros que nada tienen que ver, pero en esa noche van a estar participando dentro del rock y del metal, lo cual a nosotros nos crea una cantidad de puentes, de amigos, de contactos, de redes que son muy lindas de trabajar. Por ejemplo, en cuanto a las invitadas, el show lo abre Zafira Arión, que es una chica que trabaja en el mundo de la electrónica, que es productora, que es DJ. Después continúa el show Michelle Viquez, que ella estuvo finalista en el concurso de La Voz, ganó un concurso en Argentina, también vocal, está viviendo allá y se viene a presentar un disco nuevo acá que está buenísimo. Y después el resto de las ladies, como les decimos nosotros, tenemos a Agus de Los Cuatro Pesos, tenemos a Ale Wolf, tenemos a Mónica Navarro, tenemos a chicas de bandas de rock y de metal de acá, que son Fabiana de Insano, Menker de Oriental, Jen y Ale, que son de Doctor Roca. Y después, dentro de otros géneros también distintos, tenés a Pilar Apesteche, por ejemplo, que viene del mundo del folclore, con sorpresas ahí. Tenemos a Manuel Hernández, que es de Che Papusa y es de un dúo de tango, que viene a ser un tango metal. Entonces, toda esta hermandad, toda esta unión, es justamente el espíritu de lo que es este evento. Es una noche de rock y de metal con todos los géneros arriba del escenario. Se presta mucho el rock y el metal también para esto de fusionarse o de jugar con distintos géneros, ¿no? Sin duda, claro que sí. Bueno, la invitación queda hecha entonces, con la cantidad de invitadas que van a estar. Esto va a ser el 9 de agosto, entonces repetimos, a las 8:30 de la noche en Sala Zitarrosa. ¿Las entradas por dónde se pueden adquirir? Las entradas se las tienen en Ticantel, o si no también Habitat o la boletería de la sala. Es importante recordar que es un show todo público, así que desde los más chiquitos hasta los más grandes pueden ir. Perfecto. Y un show, como decías vos, que tiene antecedentes. Hace muchos años que ustedes vienen realizando ya este espectáculo. Va a ser 16 años. ¿Y cómo surgió? A raíz de la búsqueda de la idea de tocar con bandas que tuvieran algo similar a nosotros. No, nuestra banda era una banda de rock, de metal, que tenía una mujer al frente. Y dijimos, bueno, vamos a buscar otras bandas que tengan lo mismo, por ejemplo, una chica que cante, una chica que toque, o algo así, y así nació el evento. La similitud puede ir más allá de lo musical, ¿no? Puede ser la similitud de los temas que se hablan, de la forma en la que está integrado el grupo. Exactamente. Que eso también hace a la identidad de la banda. Exactamente, sí, en este evento hay chicas que están dentro, no solo digamos, de lo que es el frente de la banda, sino que de repente también pertenecen a otras partes de otras bandas, otras comunidades, otros círculos, e incluso, bueno, dentro de lo que es la técnica y todo, también hay mujeres participando, pero hay chicas que tocan la guitarra, la batería, bajistas, cantantes, todas son invitadas. Bien. Bueno, por último, Betina, no sé si querés dar la forma en que la gente los puede encontrar a ustedes para escuchar la música en las plataformas, en las redes sociales. Sí, cómo no. Nos buscan por nuestro nombre, es Nameless, se escribe Nameless, doble S al final, Nameless Uruguay. Ahí tienen YouTube, tienen Spotify, tienen toda Instagram, todas nuestras redes sociales están con ese mismo nombre, así que nos ubican a todos por ahí. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por este rato. Les deseamos, por supuesto, muchos éxitos para esa noche del 9 de agosto y vamos a seguir recordando también esa invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Los esperamos a todos por ahí. Betina Sánchez, de la banda Nameless, que está cumpliendo 20 años, nada más y nada menos. Fácil va perseguir una meta, jugarse completa, que nada te detenga.